Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¡Saluditos! Ya estamos de aquí. Un día más con muy buena música. El saludo de Jesús Hurtado. Esto es Funktastic. Bueno, pues un día más en el que hemos programado una sesión especial de música. Esperemos que te guste. Temas condensados en la máxima actualidad. Temas que están sonando de lleno. Temas que te van a gustar. Vamos a comenzar con un tema súper nuevo, en versión instrumental, con Ferry Flava y un tema titulado Blau Joe. Un tema increíble, ya verás. Y poco a poco nos iremos haciendo con las riendas de nuestro Super Mix, en el que tendremos a Tasita, Damu, con Mustafa, el jefe, the boss. Tendremos a Random Soul y la producción de Kristen Fearsome, Take Your Mind. Michelle Weeks con The Light. Seguiremos en prácticamente el ecuador del mix con Shane Dean, Ferry Wood, Silence. Volverá Random Soul, That's Right, Get Funky. Inici con el clásico Disco Train. Y Michael Olotunji con el clásico de Santana, Jingo, Jingo Ba. Bueno, pues todo eso va a sonar a partir de ahora en una nueva entrega de Funktastic con tu amigo Jesús Hurtado. Así que comenzamos. Hello, this is Opal Opal and you are listening to Funktastic with my man DJ Jesús Hurtado. Thank you.

Thank you.

Bueno, bueno. Se nos acabó el tiempo, amigos. Esto fue casi todo. Simplemente recordarte lo que has oído, por si llegaste tarde. De inicio comenzábamos con un tema instrumental, aparte de nuestra sintonía, Wicks and Come, Rock You Are. Estuvimos con Ferry Flava, Low Yo, pedazo de tema instrumental. Continuamos con Tasita, Damu and Mustafa, The Box, Random Soul con la producción de Kristen Persons, Take Your Time, Michelle Wicks con The Light. Estuvimos con Shiny D and Ferry Wood, Silence, Random Soul, That's Right, Get Funky, la versión Club Mix especial. También con EBC, Disco Train. Y hemos cerrado con Michael Olotunji, Jingo. Encantado siempre de grabar estos programas con nuestro amigo Chava Producciones en Torrox, pedazo de estudio, todo digital, sonido inconfundible de Fantastic. Sin ese sonido, este programa no sería igual. Te acompañó On The Mix tu amigo Jesús Hurtado. Fantastic. Gracias por haber estado ahí. Te emplazamos, ya sabes, de lunes a viernes, a partir de las 8, horario peninsular, una hora menos en Canarias, en las plataformas digitales, en la radio, tu radio. Hasta aquí fue Fantastic. Hasta otra. Adiós.